De la masa de un pueblo, el que sea casi un arquetipo humano, nosotros le tenemos que contestar una y mil veces que sí se puede, y tiene que ser así, y debe ser así, y así será, compañeros. En momentos en que la realidad golpea, con golpes certeros, pero a pesar de todo algunos reflejos se ven en el horizonte, las palabras de Guevara empiezan a tener mucha potencia histórica y actual. Desde espacios alternativos se abre el juego a otras miradas, se proponen otros discursos, tienen algo para decir. Podemos señalar que el Estado-Nación, después de su surgimiento, empieza a generar la estructuración de un circuito educativo de masas, la reproducción de los atributos morales y técnicos de la fuerza del trabajo para el capital. No solo se encargó de construir escuelas a lo largo de todo el territorio, sino que formó un cuerpo de especialistas que llevarían adelante la tarea de normalizar a la sociedad, los maestros normalistas. La escuela construye un mundo de orden y jerarquías, en simples palabras, subordinación. Muchas de las experiencias de la educación popular toman como punto de partida una de las obras cumbres de Paulo Freire, que es la pedagogía del oprimido. La pedagogía se sustenta sobre un horizontalismo autonomista, en donde la decisión colectiva de métodos, contenidos y propuestas se toma en forma conjunta, pues que el saber se ubica pareciera que igualmente en todos lados. Con esta lógica, los bachilleratos llevan adelante esta experiencia de romper el discurso hegemónico. Escuchamos cobertura de nuestro compañero Juan Ledesma el día de ayer las palabras de Fernando, integrante del IMPA, que hablaba con nosotros, Fernando Santana, sobre esto de no quedarse quietos, de romper la quietud. No, los bachilleratos populares en este punto lo que vienen a significar es por primera vez en la historia de la educación la existencia de escuelas educativas que desde adentro del Estado disputan, desde organizaciones sociales, disputan lo que es el monopolio de la acreditación al Estado. Y hemos conseguido la creación incluso de una categoría, digamos, que es la de bachillerato popular, justamente, que es una categoría no contemplada y no pensada en lo que hace a la historia de la educación en la Argentina. ¿Qué es una educación popular transformadora? Sí, es una, te la puedo responder desde varios lugares. Digamos, es una educación que apunta a justamente la transformación de la realidad para un cambio social, partiendo de la base de que existe una desnaturalización, si querés, de las relaciones capitalistas, digamos, de la relación de subordinación del trabajo a capital, y que apunta justamente a eso, desde la educación popular, a transformar el estado de lo existente. Es una educación que se transforma en crítica del modelo establecido, que apunta a mostrar también, el hecho de trabajar en organizaciones territoriales o en empresas recuperadas, apunta a mostrar que existen otras posibilidades a las que el discurso oficial viene instalando. Apunta a generar conciencia y a ver justamente que hay derechos que se nos fueron negados y que si el campo de lo popular se organiza en esa dirección, se organiza peleando por sus derechos, se pueden conseguir cosas. Uh-huh. Básicamente es una educación que apunta a la no quietud, al no quedarnos con lo establecido, sino que a pelearla para poder conseguir mejores cosas. Es importante lo que dice Fernando Santana porque propone un desafío para los bachilleratos, que es instalar nuevos paradigmas en la educación. Claro que el desafío mayor es evitar la enajenación de la experiencia que nace en las barriadas. Muchas veces señalamos que la categoría de enajenación tiene su origen económico. Y también hemos rescatado en estos micrófonos que uno de sus posibles orígenes proviene del derecho romano, ya que allí vender una casa equivalía a enajenarla. La casa deja de ser mía, pasa a ser de otro, pasa a ser ajena. La enajenación se produce cuando un proceso genera que el ser humano pierde algo y ese algo se transforma en ajeno. Es decir, algo mío deja de serlo y se transforma en algo ajeno. Defender lo propio es el desafío que tienen los bachilleratos populares. En un momento en que el estructuralismo está vigente, invisible, pero hay que señalarlo, está presente. Digo esto porque si vemos la definición técnica del estructuralismo, veremos que se sostiene que en el centro no se encuentra el sujeto, están las estructuras. Y nosotros mismos somos sujetos sujetados. Es decir, los sujetos, todos nosotros, somos meros y simples efectos de las estructuras, según esta definición del estructuralismo. A pesar que el discurso hegemónico está ganando la batalla, muchas personas buscan su propia identidad. Son los que ponen en el cuerpo sus ideas, con la esperanza de llegar a otras personas, de quebrar estructuras, de quebrar la enajenación, que es el origen del Estado-Nación cuando se instala la educación formal. Y en este poner el cuerpo a sus ideas también ponen el cuerpo en las calles y ayer se escucharon en Capital Federal exigiendo que se cumpla convenio que había sido comprometido Mario Porto firmar y que todavía no lo hizo. Alguna vez un poeta dijo que por las grietas de las paredes siempre se filtra otra belleza. Y los bachilleratos populares intentan filtrarse en esas grietas de las paredes estructurales. De esta manera nosotros iniciamos, nunca es tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada. Transformado a partir de hoy. Ni tampoco se transformará si no entran en el proceso, si no aceptan el proceso de cambio. Entonces, el proceso de cambio no puede dejar de venir de fuera, pero no puede dejar de partir de dentro. ¿No? El dialecto, la cuestión. Quer dizer, el educador necesita del educante. Assim como o educando necessita do educador. Ambos se educam. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. Señores de... FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.

cuál fue el resultado de esta reunión con la viceministra. Pero antes de hablar con Narduli, le voy a preguntar a mi compañero Juan Ledesma cuál era el clima que se vivía en el día de ayer, donde estaban presentes muchos bachilleratos en el lugar, reclamando algo en conjunto, un reclamo colectivo, que era la inmediata firma y efectivización del convenio, reconocimiento de todos los bachilleratos populares, salarios para los docentes, beca para los estudiantes y financiamiento integral. El clima de ayer, más que nada, fue de mucha firmeza de todos aquellos que pertenecen a los bachilleratos populares de provincia, algunos también de capital, que estuvieron acompañando porque el reclamo se centralizaba dentro de lo que es la provincia. Y en ese sentido se vio un clima de organización, de los compañeros muy serios a la hora de movilizar, cortando las calles y demás. Así que en ese contexto estuvo muy bien organizado, ¿no? Y eso está bueno remarcarlo, porque muchas veces suele haber algunas desprolijidades y demás, pero esta vez salió bastante prolijo. Y en ese sentido, luego de que los compañeros lograron entrar para reunirse con el viceministro, algunos nos tuvimos que retirar por cuestiones determinadas de las regiones donde vive cada uno. Y en ese sentido, bastante bien, porque el clima era de donde estaban los estudiantes involucrados con la lucha por el reconocimiento de los bachilleratos, por el tema también que incumbe a los estudiantes sobre becas, infraestructura y salarios de los docentes, ¿no? Está en comunicación telefónica Pablo Narduli, de Bachillerato Primero de Mayo, integrante también del INTI, a quien pasa a saludar desde aquí, desde FM Moreno, esta radio recuperada. Los saluda Fernando Ochoa. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Siempre es un gusto hablar con los compañeros de FM Moreno. ¿Cuál fue el resultado de la reunión con la viceministra de Educación el día de ayer? Mira, el resultado, más que el resultado de la reunión, a nosotros nos parece que es el resultado de casi 7 años de reclamo de las organizaciones populares que impulsan la experiencia de los bachilleratos populares en empresas recuperadas, barrios y en articulación con sindicatos, como es el caso del Primero de Mayo. El resultado de la reunión es un paso más de las organizaciones populares en lucha que han arrancado, en principio, el reconocimiento de los primeros bachilleratos populares, un convenio que enmarca el funcionamiento de los bachilleratos populares como parte de la educación pública de adultos de la provincia de Buenos Aires. Esto es histórico porque por primera vez en la historia del sistema educativo argentino hay un reconocimiento, arrancado por la lucha, con la lucha, de que las organizaciones populares tienen el derecho de organizar sus propios espacios educativos como parte del sistema educativo público. Autogestión en los marcos del Estado, digamos. Y esto es histórico. Y la reunión con la viceministra giró en torno a una voluntad política siempre expresada verbalmente en las reuniones con funcionarios, y una realidad que muestra que cuando las organizaciones populares se movilizan, consiguen aquello que están reclamando. Recuerdo que en estos compromisos verbales, en marzo de 2010, por ejemplo, hubo compromiso del ministro Porto para la firma de un convenio que incluye el salario para los docentes, pero el ministro aún no había puesto la firma, por lo menos hasta ayer. El ministro al día de hoy todavía no la puso, la firma, y entendemos a partir de la movilización de ayer, que te digo, es parte de un plan de lucha que ni empezó ayer ni se termina hoy. Tenemos el compromiso, estarían yendo a firmar mañana los primeros bachilleratos populares. Y ahí estaría firmando finalmente, y vos fijate, más de un año después de aquel compromiso del 2010, el ministro Porto con los compañeros que van allí en representación de estos bachilleratos. ¿Cuántos bachilleratos populares serían reconocidos en primera instancia? Mira, se va a estar dando en principio la firma de los primeros 4 bachilleratos populares que corresponden al segmento de los más antiguos, ¿sí? Estoy hablando en los marcos de los bachilleratos y las organizaciones encuadradas en lo que es la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, ¿sí? En ese punto, por ahí hay algún detalle técnico que demora el resto de las firmas en unos pocos días para otros segmentos de estos bachilleratos, y hay otro segmento mayor de bachilleratos impulsados por organizaciones que según el compromiso, nuevamente, nosotros esto lo tomamos también como de quien viene, de funcionarios de este Estado, ¿sí? De que para el mes de noviembre estarían regularizadas las situaciones de encuadre normativo, ¿sí? De convenio y salariales de la totalidad de los bachilleratos populares de la coordinadora. ¿En noviembre? En noviembre estaría la totalidad de los compañeros, con su bachillerato reconocido, los títulos garantizados, los compañeros cobrando su salario como trabajadores de educación que somos, y ya estamos planteando la necesidad de un sistema de becas para estos estudiantes de los bachilleratos populares, que son nuestros compañeros. ¿Y qué sucede con el financiamiento integral? ¿Se pudo dialogar de este tema? En principio, entendemos que la firma de estos convenios nos coloca en una situación mucho más adecuada para reclamar el financiamiento para infraestructura y recursos de los bachilleratos que lo requieren, ¿sí? Ahora sí, estaríamos dentro de un segmento del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires que tiene un presupuesto. Y bueno, ahí sí tendremos los recursos para resolver estas cuestiones infraestructurales, de material didáctico, de acondicionamiento de los espacios y demás, que es lo que nosotros consideramos el financiamiento integral del proyecto. Narduli, ¿cómo se trabaja en este diálogo con el Estado cuando la propuesta educativa es una escuela formal que construye un mundo de orden y jerarquías, es decir, sí, en simples palabras, subordinación? Sí. Y ustedes están proponiendo otra lógica de transformación. Sí, una lógica de insubordinación. Exacto. ¿Cómo convive esto? Mira, nosotros venimos impulsando algo que es una novedad, si querés, seguro en Argentina y prácticamente en toda América Latina, que desde unos principios que son los de la educación popular argentina y latinoamericana, asociados siempre a espacios de resistencia, espacios de lucha, espacios de rebeldía, estamos pensando no a abrir ya el circuito de clases de apoyo los sábados, el taller de formación, ¿sí?, sino directamente escuelas, que es un desafío nuevo para las organizaciones populares. Y en ese sentido nosotros entendemos que la propuesta política pedagógica de los bachilleratos populares es una novedad y también un desafío para el conjunto de los trabajadores de educación, para el conjunto de las organizaciones sindicales de los trabajadores de la educación, porque lo que está proponiendo es una educación pública y popular que camine con el pueblo en el camino de su liberación, de la organización popular para la verdadera liberación, desde un espacio que es el espacio de la escuela. Estamos en un lugar que es un lugar novedoso, uh-huh, y es un lugar desafiante para nosotros y para los otros actores también de la educación en Argentina. Narduli, ¿creen con esto que usted señalaba, ¿no?, un convenio que se había comprometido a firmar en marzo del año pasado y se llega a esta, sí, instancia que todavía no está firmado por Oporto, que, sí, se va a cumplir lo que se hizo promesa nuevamente en el día de ayer? Bueno, la pregunta es la pregunta del millón, pero nosotros sabemos que sabemos. Con la experiencia que usted tiene, claro. Sí, la experiencia que tenemos con los compañeros es la siguiente. Los funcionarios firman lo que tienen, los que firman lo que firman, y está bien, no nos interesa acá poner en duda las buenas intenciones a nivel personal de nadie. Pero las organizaciones populares lo consiguen en la calle y con la lucha. Eso lo tenemos claro. Eso está claro. Si no cumplen, se lo haremos cumplir. Harán movilizaciones nuevamente. El plan de lucha se termina cuando hasta el último compañero esté cobrando, cuando el último de los estudiantes esté cobrando su beca y cuando estemos empezando a hablar de otras cosas y no de resolver lo inmediato, sino de verdaderamente sumar desde esta experiencia educativa a la construcción de otro mundo. En la primera etapa serán 4 bachilleratos populares reconocidos. ¿Cuántos faltan para ser reconocidos de todos los que ayer se presentaron en esta movilización? Mira, hay una 20 de bachilleratos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. De los cuales nosotros tenemos noticias, porque yo te recalco que nosotros somos parte del espacio de la coordinadora de bachilleratos populares en lucha. Uh-huh. ¿Sí? Hay a otro circuito, compañeros que siguen por allí, otro rumbo, otro recorrido, que ahí yo no tengo información, no que te la esté mezquinando, sino que desconozco. No, por eso preguntaba de las que se movilizaron en el día de ayer o que están en la coordinadora, sí, de bachilleratos populares en lucha. Son 20 bachilleratos. 20 bachilleratos. Sí. Entiendo que bachilleratos que han hecho otro circuito, por ahí más vinculados a organizaciones oficialistas y demás, tienen otro, por supuesto, otras posibilidades de diálogo y demás, y no sé en este momento cuál es la situación de estos compañeros, pero desde ya le deseamos a todas las organizaciones la mejor suerte en esta lucha. Narduli, desde ya muchas gracias por informarnos lo que sucedió en el día de ayer y mantenernos a los oyentes con la información de lo que vienen luchando los bachilleratos populares y que ahora están en esta instancia de negociación y con 4 bachilleratos con posibilidad de ser reconocidos por parte del Estado. Reconocido el día de mañana, esto es lo interesante. Uh-huh. ¿Sí? Así que bueno, a disposición de ustedes, siempre es un gusto hablar con los compañeros de FM Moreno y hasta cualquier momento. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Narduli del Bachillerato Primero de Mayo, integrante del INTI y de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, mencionando algo que remarcaba nuestro compañero Juan Ledesma. Son 4 bachilleratos populares que serán reconocidos en el día de mañana, decía Narduli, pero quedan 20 más del espacio de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha. Luego, otros bachilleratos con otra orientación política tienen otros caminos para buscar también la misma instancia de reconocimiento. Lo que me da la sensación, Juan, y escuchando atentamente, se vuelve al mismo escenario de marzo de 2010, pero con una diferencia, que se va a materializar por lo menos 4 bachilleratos de reconocimiento. Digo que la diferencia es que en marzo de 2010 hubo el compromiso por parte del ministro Oporto para la firma de un convenio con las mismas características que va a ser firmado en el día de mañana, que incluye el salario para los docentes, pero el ministro no pone la firma. Entonces llega a la instancia nada más de lo verbal, como lo decía Narduli. ¿Cuál fue el clima de los bachilleratos populares de Moreno? Que ayer hablábamos con integrantes del Galpón, pero también con la gente del Cañón, que pudiste percibir en los alumnos, en los docentes. Mira, hoy ya un poco lo señalaba, ¿no? Era un clima de los compañeros en la calle, en donde querían saber cómo se resolvía esto. Y cuando nos fuimos de ahí, y al tiempo nos enteramos de que había 4 bachilleratos que ya podían avanzar hacia el reconocimiento, el clima que empezamos a vivir era de una pequeña conquista, ¿no? Lograda a partir de movilizarse y continuar llevando esta lucha y este reclamo a la calle, también para que se siga haciendo público y por otro lado para avanzar en el plan de lucha, como lo decía Pablo, ¿no? Este es un plan de lucha que todavía no está resuelto, que no comenzó ni ayer ni se termina hoy, que esto es un dato concreto, una realidad concreta, ¿no? Mientras más estemos organizados y más podamos avanzar en cuanto a esta conquista, me parece que no les va a quedar otra que reconocer a todos aquellos bachilleratos que quedan, ¿no? Exactamente. Vamos a estar hablando también de lo que sucede con la educación en términos, para ser explícitos, formal. Y vamos a estar escuchando la cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante en el Consejo Escolar, toma por parte de la gente de ATE, reclamando mejoras en las infraestructuras de las escuelas. Todo va todo con todo en el día de hoy, y el eje es también la organización. Se organizan, intentan romper esa lógica del sujeto sujetado para empezar a transformar la realidad y también romper las estructuras. Estamos hablando de una época en la que el estructuralismo está muy vigente y lo podemos ver solamente al salir las calles, las estructuras internas también que tenemos, y lo que proponen los bachilleratos populares es la transformación y construir con el otro, algo colectivo, dejando lo individual. Y es interesante estas propuestas que ayer se hicieron escuchar y obtuvieron esta promesa por parte del gobierno de reconocer en primera instancia a 4 bachilleratos populares y en noviembre los que restan, incluido salario para los docentes. Nosotros continuamos, muchas gracias Juan por estar. Igualmente, muchas gracias. Continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Vamos hacia donde dispone mi compañera Cecilia Rodríguez, que está del otro lado de la pecera. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo del 2009, no es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Usted es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probundio. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera. Porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría. dentro, pero en este espacio no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y el embudo mediático nos indica que todavía Pino no da marcha atrás, que sigue de alguna manera criticando a sus allegados políticos, en este caso al gobernador Hermes Wiener y a la diputada Margarita Stolbizer, por no haber convocado a todas las fuerzas del espacio para sellar el Frente Amplio Progresista. Fue una decisión desacertada e inaceptable, menciona Pino Solanas, y aún no la posibilidad de presentar el sábado su lista de candidatos por separado, algo que ya lo venimos trabajando de esta emisora. Mientras tanto, en el día de ayer, se hacía público la presentación para la reelección por parte de la presidenta de su cargo como primera mandataria. Se impondrán las elecciones nacionales el próximo 23 de octubre. Por ejemplo, Eve de Bonafini dijo, era algo que esperábamos. Sabatella destacó el compromiso de Cristina Fernández de Kirchner. Macri dice, 12 años es mucho. Capitanich, la decisión será de la presidenta. Lo cierto es que ayer lo anunció y escuchamos el momento que lo hacía, donde rompía toda la lógica que se había instalado a través de los medios con rumores que se iba a Santa Cruz a pensar si decidía o no lo decidía. Bueno, la presidenta dijo que ya lo tenía decidido y así habló en cadena nacional, haciendo público la decisión de seguir participando para las próximas elecciones. Es también un ejercicio de responsabilidad, no adelantarse en los tiempos y tomar las decisiones cuando corresponde. Yo siempre he hecho un gran ejercicio, esto es una gran responsabilidad, porque creo que es la obligación de los dirigentes. Y por eso cuando uno ve lo que pasa y que nadie, o por lo menos algunos medios no registren estas cosas y solamente critiquen las actitudes del gobierno y no vean estas otras cosas que han sucedido en los últimos tiempos en la República Argentina, nos hace ver realmente la necesidad de democratizar los medios de comunicación y que realmente todos puedan expresarse. Por eso me hubiera gustado hacerlo cuando vencía el plazo electoral, como lo hicimos también con la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, aquí estamos, vamos a someternos una vez más, como lo he hecho siempre, nunca llegué, nunca, siempre que he accedido a todos los cargos, lo he hecho sometiéndome a la voluntad popular. Es más, llegué a legisladora provincial cuando Kirchner era intendente, y como autoridad de la Cámara me tocó ser gobernadora antes que él. Como siempre, como hemos hecho toda la vida quienes militamos en el movimiento nacional, seguiremos trabajando con el compromiso en que hemos construido y hemos reconstruido también esta patria que merece el trabajo y el esfuerzo de todos los argentinos. Mi compromiso es irrenunciable e irrevocable, no solamente por su memoria, por su legado, sino fundamentalmente por los jóvenes que tanto esperan de este nuevo país y en el que espero ser un puente entre las nuevas y viejas generaciones. Creo que ese debe ser mi rol, un puente entre las nuevas generaciones y las anteriores, que como yo tomamos las postas de otros y seguimos adelante para construir esta Argentina que estamos viviendo entre todos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ahí está el anuncio de la reelección. Una palabra que sonaba tanto en la década del 90 y que vuelve a instalarse en esta coyuntura política actual que estamos viviendo. Lo cierto es que hasta ahora no está muy en claro y tampoco sigue haciéndose el misterio de quién va a ser la fórmula de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, quién va a ser vicepresidente. Se menciona una propuesta de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires que la vicegobernadora sea la actual ministra de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Cristina Álvarez Rodríguez, que podría ser aceptado por la mandataria respecto a las buenas relaciones que tiene Cristina Fernández de Kirchner con Cristina Álvarez Rodríguez. Recordemos que es familiar de Eva Perón y que tiene una instancia de diálogo muy fluido con la mandataria. Además, también el gobernador Daniel Scioli había hecho un guiño y que ya adelantaba algo que no sorprendió, por lo menos a los que estamos trabajando el día a día aquí en esta radio, no sorprendió lo que pasó en el día de ayer con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero Scioli, en sintonía a lo que mencionaba Cristina Fernández de Kirchner, esto del rol de los jóvenes, empezó a guiñar con esto de puede ir Facundo Moyano también presentándose en las listas. Entonces ahí se abre otra instancia. Lo cierto es que escuchábamos lo que sucedió el día de ayer, que algunos se sorprendieron, como Elisa Carrió, que dijo que la engañaron, que sinceramente ella creía que no se iba a presentar, y que otros sabíamos que esto iba a suceder, y sucedió en el día de ayer. ¿Cuánto cuesta un minuto de aire? Porque Cris hizo un lanzamiento gratis. Hay candidatos que no tienen difusión, y en la TV pública, Néstor, ¿cierto? Pero fue por cadena nacional, una difusión gratuita. Muy buena apreciación de Néstor, que está escuchando la radio, que mandó un mensaje de texto al 1561-540359. Ahora sí, con el planeta de mentiras, nos vamos cerrando la primera hora de Nunca es Tarde. A continuación, la tanda publicitaria. Y luego continuamos nosotros con este programa en esta radio recuperada. Hice un mundo paralelo para siempre ser el rey. Acá soy Dios y soy esclavo. Soy verdadero.

Néstor siguió comunicándose con nosotros al 1561-540359 y ponen una apreciación. Qué raro que en el lanzamiento de Chris no estuvieron Eve ni Moyano. ¿Será para limpiar la imagen? Se pregunta Néstor. Una pregunta que queda con un interrogante a responder y seguramente se verá cuando empiece a definirse quién va a ser el candidato a vicepresidente y después también a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, uno de los puntos estratégicos para el gobierno nacional en posicionarse en estas próximas elecciones. Le damos continuidad al programa del día de hoy. Apenas finalizaba Recorte Informativo y nos llegaba un mensaje anunciando la toma del Consejo Escolar por parte de ATE. Nuestro compañero Rubén Bustamante se dirigió hacia el lugar y vamos a escuchar la palabra de Alicia Meinar, secretaria general de ATE Moreno, donde va a remarcar el resultado de la reunión con los consejeros escolares respecto al pedido puntual de mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas, de los establecimientos educativos del distrito, y además saber qué sucede con el Jardín 958. Recordemos que sigue cerrado, con grandes problemas edilicios, y en la espera de la comunidad de que eso se efectúe. Había sido el lugar que se había elegido para el inicio del ciclo lectivo de este año, hasta vino Mario Porto, pero ahora está con las puertas cerradas. Escuchamos en primera instancia a Alicia Meinar hablándole a la gente y señalando los aspectos del acuerdo que llegaron con los consejeros escolares. Se comprometió para la firma la semana que viene, el día viernes, donde obviamente con eso no nos va a dar la respuesta absoluta a todos los planteos, pero sí lo que sea prioritario, lo que pueda se puede ir resolviendo, lo verá haciendo. Y nosotros también les planteamos que de no tener una respuesta para el viernes que viene, vamos a una medida en la primera semana del mes de julio, que es una medida a nivel provincial. También planteamos, porque fuimos en realidad planteando caso por caso, casos que vienen de 3 o 4 años de reclamo, o de 6, como el caso de una cocina del 922, digo, casos puntuales. Realmente la verdad que es mucho tiempo para que no tengan respuesta estos pedidos, ¿no? Así que me parece que es hora que se ocupe. Él se comprometió en estudiar el petitorio que le dejamos, en resolver cada caso y lo que pueda resolver de acá a la semana lo va a resolver, lo que no se pueda, dijo muy claro. Bueno, pero está el compromiso de sentarnos el viernes que viene, no esta semana, la que viene, a las 11 de la mañana y ver y escuchar cuál es la respuesta que da. También hablamos con el presidente del Consejo Escolar por el tema de los cargos mensualizados, que hemos pedido conjuntamente con otros gremios 150 cargos, y la verdad que es una vergüenza que hayan mandado solamente 16 cargos de temporario mensualizado, que no cubre ninguna necesidad del distrito. A lo cual nosotros también le planteamos lo mismo, en el marco de una jornada provincial, en la primera semana de julio, de no tener respuesta, vamos a profundizar las medidas de fuerza. Así que, muchachos, hay que estar en alerta, en movilización permanente, en asamblea constante, para ver cómo seguimos con este reclamo. Bueno, ahí escuchábamos a Alicia Meinar, que lograron una reunión para la próxima semana, donde se van a tratar de encontrar las soluciones a los problemas mínimos que tiene cada establecimiento y después problemas estructurales. Nuestro compañero Rubén Bustamante nos detallaba algunos problemas de algunas escuelas. Por ejemplo, en una escuela se ubicó la cocina en el Zoom, donde los chicos comen. El argumento por parte del Consejo Escolar es que la directora lo solicitó, que así sea. Algo inadmisible que esto suceda. Desde hace 6 años otra escuela requiere una cocina y no hay respuestas. 6 años. Sin sumar el problema estructural que tiene el Jardín 958, que sigue con las puertas cerradas. Gabriel del Río habló con nuestro compañero Rubén Bustamante luego de la reunión con la gente de ATE y dijo lo siguiente. La escuela mediador se viene con la ejecución de obra. La dificultad está en la lentitud de esa ejecución. Hay un reclamo válido por docentes por alumnos, de que se terminen las obras pronto, sobre todo en los baños, y esto que vos decías de una mayor asiduidad en la limpieza de los baños químicos. Hoy nos decimos presente en la escuela para ratificar un poco los plazos que se habían fijado la semana pasada. Dialogamos, la verdad que muy amenamente, volviendo a asumir compromisos y planteando algunas cuestiones nuevas que no habían salido el día jueves. Así que bueno, volvimos a, ya te digo, a ratificar los plazos, dialogamos de las problemáticas en general. La escuela sí amerita obra, de hecho la tiene en ejecución, lo que necesitamos es acelerar un poco los plazos, los tiempos. Por eso estaba el representante de la empresa y el inspector de infraestructura escolar. Cuando se habla de plazos y tiempos, la razón que asiste a algunos directivos, inclusive a los gremios, es como una obra puede tardar un año o más. La respuesta que ustedes siempre brindan es, bueno, esto tiene que ver con el desembolso de los pagos, la certificación de la obra. Una empresa puede decir, a mí me están pagando por fuera de tiempo. ¿Es incorregible esto? Porque entonces se producen nudos que son muy complejos de desatar. Y usted puede responder hoy, miren, nosotros gestionamos. Ahora, después está la empresa, después están los pagos, después están el tiempo. Y la educación lo incluye. Es decir, las condiciones no son de inclusión, son de sostenimiento dentro de la escuela de una matrícula, en el caso de la media 12, de más de 1000 chicos. Sí, no es este el caso de la demora en los pagos, porque la verdad que la empresa asumió el compromiso de realizar la primera etapa de obras que estaba previsto que se hizo. Cuando hablamos de los tiempos estamos hablando de una segunda etapa. Lo que se hizo el día jueves de la semana pasada y hoy fue modificar un poco las prioridades en la ejecución de la obra. Ya te digo, parte de lo que vos decís es cierto con el tema de la demora en los pagos. No es este el tema, por suerte, pero sí, algunas cuestiones siguen siendo lentas. Ahora hay que seguir trabajando para aceitar ese mecanismo que sin duda va a traer soluciones mucho más rápidas y menos conflictos, sobre todo. Bueno, ahí escuchábamos al encargado de infraestructura del Consejo Escolar de Moreno, Gabriel del Río. Y antes de seguir apreciando las palabras que le dirigió el funcionario público a nuestro compañero Rubén Bustamante, vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a trasladar al 28 de febrero de este año, donde el Loma de Casasco, más precisamente en el barrio del Plan Federal de Viviendas, donde se había inaugurado, recordemos, 588 viviendas sin establecimientos básicos para el barrio, por ejemplo, una unidad sanitaria o una escuela o un jardín. Esto sucedió el 28 de febrero. Se inauguró el jardín 958. Claro que después tuvieron que decidir los directivos de ese establecimiento cerrar las puertas porque no estaban en condiciones. Y también se había inaugurado este lugar con la presencia del ministro Porto sin suministro de luz propia. Habían solicitado a una vecina un cable para establecer la electricidad en el establecimiento educativo. Escuchamos en aquel momento a Regui, hablaba con la 90.1, de la importancia de esta inauguración de este jardín número 958. Inaugurar el establecimiento educativo es una de las cosas más importantes que puede tener una persona de responsabilidad pública, ¿no? Creo que la educación es la fuente del crecimiento de, como decía, es la oportunidad que tienen nuestros jóvenes, nuestros chicos, de poder crecer en igualdad y crecer con todos los derechos, ¿no? Bueno, y sabemos que en eso la educación es el eje de un proyecto, de un proceso de liberación de la persona, ¿no? Sin educación es muy difícil que la gente tenga acceso al trabajo, a la salud, a un montón de cosas. Por eso creo que para cualquier funcionario que tenga la posibilidad de intervenir en el sistema educativo y en el caso de la creación de nuevos servicios educativos es una alegría muy grande. Una

yo también paso malos momentos desde que se inauguró hasta ahora, que no está funcionando. La verdad que es una desprolijidad por ser bondadoso en lo que significó este jardín. Estoy trabajando para que ese jardín vuelva a funcionar. La responsabilidad de quien debía inspeccionar, y si lo hizo mal, caerá sobre quien ejecutó la obra. No me puedo ser responsable de lo que no me corresponde y ni siquiera tengo herramientas para sancionar, digamos, en ese caso. Pero bueno, estoy trabajando por la solución. Yo también pasé un mal momento. Por la verdad que es desagradable inaugurar algo que hoy no funcione. Lo quiero decirlo también. Es un mal momento y es un mal ejemplo para todos aquellos que todos los días estamos viendo cómo damos respuesta. Con lo cual también a mí me desagrada. Antes que se me acabe el tiempo, quisiera escribirme una ranchera. Una pregunta que sale de el sentido común. ¿Para qué se inauguró entonces este jardín si no estaban las condiciones? La respuesta es obvia. Estamos en un año electoral. Y todo corte de cinta será bueno para quien se presente en las próximas elecciones. Y se menciona el nombre de Oporto para la provincia de Buenos Aires como parte de estas propuestas electorales. Lo cierto es que estuvo presente el director general de Cultura y Educación Provincial y Arregui en esa jornada del 28 de febrero, también estuvimos nosotros, donde bien describía nuestro compañero Rubén Bustamante. Se veía el cable que brindaba electricidad al establecimiento y no había postes que sea el suministro del jardín número 958. La obra de más de 1 millón de pesos muestra el rostro de una estafa hacia la misma población, la comunidad educativa del barrio Loma de Casasco. Las puertas están cerradas, las docentes siguen cumpliendo horario, van todos los días, pero con la puerta cerrada. No hay estimaciones, y escuchábamos atentamente a Gabriel del Río, que esto se pueda revertir en lo inmediato. Y siguen pasando los días y las mismas respuestas por parte de los funcionarios en este cargo, en este caso del encargado de infraestructura del Consejo Escolar. Nos llegó un mensaje al 1561-5403-59. En diciembre del Río cumple 8 años de gestión en infraestructura. Siempre da la misma respuesta. Aceitar, una de dos. Se está llevando el aceite a un lubricentro. Es un mal gestor, dice Néstor, que se comunicó al 1561-5403-59. Seguimos escuchando a la parada del Río, hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante. Última parte de una extensa entrevista que realizó hace instantes en el Consejo Escolar, luego de la toma que realizó la gente de ATE. Bueno, sobre la experiencia, porque me parece que el valor empírico que usted adquirió en los últimos años lleva a esto. Somos bomberos. Son bomberos, apagan incendios, ¿sí? O salvan vidas, no lo sé. Pero esa es la función de los bomberos, el llamar y estar, es decir, tratar de salvar algo, tratar de preservar algo o que no sea tan dañino el foco ígneo. Más o menos es esto. Ustedes lo sostienen desde hace años, pero no solamente ustedes, otros consejeros de infraestructura vienen desde que yo trabajo en Moreno sosteniendo esto y diciendo esto. Si una directora pide una cocina, el ingeniero o la persona que va a instalar la cocina no le puede decir, miren, el Zoom no, porque esto es lo que estaban diciendo de acá. Y más allá que la directora pueda decir eso, la directora no tiene tanto conocimiento. Inclusive cuando están las charlas de las asambleas acá, todos dicen, nosotros no somos ingenieros, no somos arquitectos. Debe preservarse ese criterio de sentido y de reconocimiento del profesional más que una directora que se ponga a ver la cocina del Zoom. Mira, hay muchos elementos. Vos estás hablando respecto de la secundaria 54 que planteaba la gente, los compañeros de ATE. Seguramente esa cocina, te vuelvo a decir, está en ese lugar porque la pidió gente de la escuela. Si la cocina tiene las medidas de seguridad en cuanto a ventilación y demás que corresponden para que no haya riesgo en el funcionamiento, digamos, uno accede. Seguramente tiene que ver con alguna cuestión coyuntural esa cocina ahí, porque la escuela estuvo con mucho tiempo sin la conexión al gas natural y demás. Yo lo que me comprometí es ver si realmente esa cocina tiene alguna utilidad y si sobre todo tiene riesgo, más allá de que alguien crea que es útil una cocina en el Zoom. Pero como yo decía, nosotros, si bien tenemos mucha demanda y no damos abasto con lo que hacemos, nunca haríamos cosas que no nos piden, digamos, para que se entienda bien. Yo me comprometí a ver si esa cocina tiene que estar ahí o no, pero si está es porque alguien lo solicitó. Podemos estar de acuerdo, u otras partes pueden estar de acuerdo con una cocina en ese lugar. A veces las secundarias tampoco tienen un espacio propio, porque sabemos que las secundarias vinieron a formar parte de un edificio que antes era solo de primaria, una serie de cuestiones que, bueno, hubo que ir mejorando ediliciamente también. Así que seguramente si está mal ahí, no va a seguir estando. Y si alguien sostiene que deba estar, bueno, deberá argumentar y técnicamente deberíamos nosotros ver si esa cocina es viable donde está. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante. Lo cierto es que se movilizó ATE. No permitía que la gente que se acercaba a hacer un trámite lo haga. Eso fue parte de la toma que hicieron los integrantes de ATE. Y lograron una reunión para la próxima semana, donde se van a solucionar los problemas mínimos que mencionaba al inicio de la entrevista a Gabriel del Río. Y luego problemas estructurales, por ejemplo, lo que sucede con el Jardín 958. Apagando incendios, dice Del Río. Bueno, sería hora de empezar a planificar. Recordemos que el año pasado se trabajó sin una planificación, es decir, se había trabajado con las obras que habían quedado pendientes del año pasado y algo muy similar sucede este año. Los establecimientos educativos hoy se hicieron presentes, los directivos y diferentes referentes, para mejorar las condiciones de esas escuelas y jardines infantes. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Nos vamos hacia donde dispone mi compañera Cecilia Rodríguez, que dentro de un instante vendrá a los micrófonos de la 90.1 para trabajar en uno de los temas de una actividad que se va a realizar en el día de hoy, un festival realizarse en la Plaza San Martín, y si no me equivoco, conferencia de prensa también incluida, con la visita de Victoria Donda, diputada nacional por parte de Libres del Sur, para presentar este proyecto sobre el agua. Ustedes recordarán que nosotros le dábamos cobertura la semana pasada. Estará trabajándolo mi compañera Cecilia Rodríguez dentro de un instante. Nosotros seguimos de la siguiente manera. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Está en el borde. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo del 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo... Estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Vos crees que yo voy a subir a un patrullero? De la figura de Guevara, masificándolo. Un tema que le terminé con letra. Dos, de las organizaciones FM Moreno. 4 años multiplicando voces. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1.

conjuntada de firmas para poder acompañar este proyecto de ley, con para poder darle un poco más de impulso. Y otra de las cosas que estuvimos haciendo ahí es relevar y conocer también un poco la realidad del distrito. Así que, bueno, hoy nos va a visitar Victoria Donda para venir a contarnos cómo se viene trabajando desde lo legislativo, qué es lo que se viene haciendo desde hace un tiempo, que también esto tiene que ver por ahí con algo que sancionó las Naciones Unidas en el 2002, que tiene que ver con que el agua potable ya había sido declarada como derecho humano a nivel internacional, y que hay algunos países que si bien adhieren a las Naciones Unidas, todavía no sancionan dentro del país o al interior de su país al agua como un derecho humano. Esto se va a realizar a las 4 de la tarde en la sede de ATE. Sí, eso va a ser a las 4 de la tarde, vamos a estar comenzando. Y bueno, la idea también es ahí llamar a la participación de todos aquellos que se quieran sumar a esto, ya que creemos, bueno, que es importante que todos seamos parte de esto para que empecemos a por ahí tomar conciencia de lo que nos pertenece y lo que tienen que muchas veces garantizar desde el Estado. Va a estar la diputada Victoria Donda. ¿Va a haber otras personalidades presentes además de lo que es la diputada Libre del Sur? Sí, ahí van a venir concejales de el GEN y del Partido Socialista. Del Partido Socialista, bueno, es el concejal que tenemos acá en Moreno. Después va a estar Lucas Franco, que es nuestro compañero de Libres del Sur, y creo que Gladys Villalba y UPE también, ahí con Maynard. Que son los que integran el Frente Progresista. Claro. Y también se va a estar realizando a las 7 de la tarde, si no me equivoco, un festival en la Plaza San Martín. Sí, a las 6 de la tarde vamos a estar ahí en la Plaza San Martín. Bueno, continuando un poco lo que fue la convocatoria del agua. El agua es un derecho humano, con lo de la radio abierta. Vamos a empezar un poco empezando con la radio abierta. Esta actividad que ustedes vienen realizando todos los martes. Todos los martes, bueno, en la Plaza San Martín o la Mariano Moreno. En donde, bueno, después daremos paso a realizar el festival. En donde, bueno, van a tocar Té de Tilo y No Te Caigas. Y bueno, y entre eso estaremos haciendo las mismas actividades que venimos haciendo también en la mesita, ¿no? Volanteada, juntada de firma. Para darle un cierre a lo que, bueno, es esta campaña. ¿Cuál es el impacto que ven ustedes en la gente con todas estas actividades que vienen realizando? Digo, la actividad de lo que es la radio abierta, la conferencia, el festival que se va a realizar, también la Plaza San Martín, que es la más concurrida, que es la que está enfrente de lo que es la estación de transbordo. ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes? Y ahí nosotros la respuesta inmediata que tenemos, y que más que nada lo obtuvimos por medio de esta radio abierta que hacemos todos los martes, tiene que ver con las problemáticas puntuales que existen acá en Moreno, y donde también eso nos permitió a nosotros abrirnos el abanico para poder empezar a hacer los relevamientos y saber cuáles eran los lugares que los vecinos de Moreno se acercaban a comentarlos de que teníamos que ir a relevar o a ver o a conocer cuál era la situación. Es una cuestión bastante sentida, digamos, por las características que tenemos acá, que ya lo estuvimos comentando la otra vez, que tiene que ver con que solo tenemos cloacas y agua corriente en Moreno Centro, que hay muchos barrios que no tienen ese tipo de servicio, que no se les garantiza, digamos, desde el Estado, y por eso también es importante declararlo de derecho humano, para que esto empiece a ser así, que no hay por ahí una tarifa establecida, diferenciada en cuanto a circunstancias de cada uno, que tenemos gente que vive al lado del río y el río, todos los ríos que tenemos acá y arroyos están completamente contaminados, que vimos que las industrias y empresas que hay en Moreno tiran sus desechos, aparentemente no cumplen con los procesos y los pasos que tienen que tener. Más que nada tiene que ver con eso, con el impacto, si bien es algo a nivel nacional que se está presentando y lo estamos laburando también acá en el distrito, tiene que ver con las realidades particulares, digamos, que tiene Moreno también. Vos me contás estas realidades particulares que son problemas muy importantes, ¿no? A partir de lo que es el proyecto de ley, ¿cuál es lo que se puede aplicar a Moreno? Como explicabas, va a estar hablando Victoria Donda en lo que es la conferencia. Lo que se puede aplicar en Moreno tiene que ver con esto de que el Estado debe de empezar a garantizar este acceso igualitario, que comience a haber una tarifa diferencial, que no se utilice el agua con un fin comercial y tenga fines en el sentido de venderla o de contaminarla, y que el Estado en eso no exija a las empresas por ahí más rigurosamente qué es lo que tiene que cumplir. Y bueno, diferentes cosas que se van a aplicar desde, bueno, tanto el poder municipal como el provincial, como también así el nacional, deben de empezar a garantizar esto desde el Estado como cumplimiento. Particularmente la tarea de lo que es la radio abierta, el impulso a lo que es este proyecto de ley es importante. Concretamente, ¿cuáles son las tareas que realizan ustedes para que esta situación, estas problemáticas que me contabas acá en Moreno, cambien? Mira, ahí en principio lo que nosotros estuvimos haciendo con los relevamientos y demás es esto, es que todos conozcamos cuál es la realidad, que todos nos demos cuenta, tiene que ver con la difusión y también con la denuncia, digamos. Así que bueno, eso por un lado, y después ahí estamos trabajando con los chicos del foro de Moreno. Hay un foro ambiental acá en Moreno y la idea es empezar a presentar un pedido de informe, que si bien se presentó otros años anteriores, que se presente un pedido de informe de cuáles son las actividades que existen en torno a esta problemática, y otra de las cosas también, que puedan decirnos qué ONG o qué lugares laburan este tema, como para que pueda existir algo desde donde se pueda articular todo este tipo de problemas. Muy bien. Bueno, muchas gracias Analía Kelly y Juan Soto por haber estado acá. No, recordamos que hoy a las 4 de la tarde se va a realizar la conferencia con Victoria Donda, diputada nacional por Libres del Sur, en Piovano 3165, la sede de ATE, y luego a las 6 de la tarde se va a estar realizando un festival también en relación con este tema en la Plaza San Martín, que van a estar invitadas bandas. Té de Tilo y No Te Caigas. Y bueno, invitar a todos los vecinos a que se acerquen a participar de este festival, que va a estar bueno, y bueno, y que entre todos empecemos a defender lo que es nuestro. Una de las cosas es el agua, ¿no? Muchas gracias por estar. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, sin antes decirte que te podés comunicar al 466-6559 o al 1561-540359. Continuamos a donde diga el operador en este momento, mi compañero y conductor natural de Nunca es Tarde, Fernando Ochoa. Sufrir no es como Venecia sin ti. Llámalo de paz. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Te recordamos que hoy va a haber una movilización en el puente de Gabón y Ruta 23. Se va a marchar hacia la municipalidad para exigir la liberación de Miguel García Soler, más conocido como Cuca, dirigente del Movimiento Pueblo en Lucha 17 de Octubre, integrante de FAT. Escuchábamos en estos días la palabra del concejal Mico García en una jornada en la que va a estar también establecida la sesión ordinaria en el Consejo Deliberante. Previamente se va a hacer esta movilización, ahí estaremos haciendo la cobertura y mañana vas a poder escucharla en recorte informativo respecto a esta movilización en el puente Gaona y Ruta 23. Luego se van a dirigir hacia la municipalidad para exigir la liberación de Miguel Cuca García Soler. Es más, quedaron algunas pintadas de la actividad del día de ayer en la municipalidad de Moreno que aún no han sido pintadas por los trabajadores municipales. Es decir, todavía está la pintada exigiendo la libertad de el dirigente del Movimiento Pueblo en Lucha 17 de Octubre. Nos estamos acomodando e ingresamos a los últimos minutos del programa del día de hoy con una persona muy especial, Andrés Calamaro y Charlie García. ¿Juntos te los imaginabas? Sí. Y hoy vamos a estar cerrando el programa del día de hoy de la siguiente manera. El rock tiene historias. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. Persona saca, onda saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Hello, the thing is, la entrada es gratis y la salida vemos. Don't follow leaders, watch the party. Chao, Miguel. Chao, Miguel. Chao. Cinnamon. Hola, bueno, te cuento que acá en Buenos Aires está lloviendo mucho. Que me extraño mucho. Y bueno, espero que llegue esto rápido ya. El día que vuelva. Me lo dijiste a mí, te lo quise creer. Yo se lo dije a usted, más allá del principio del placer. Acaba de pasar. No entiendo nada. No entiendo lo que está pasando. La gente se dio cuenta, algo entre los dos pasó. Esto es parte del disco Say No More y aquí están juntos Charlie García y Andrés Calamaro haciendo un tema en el que mucha gente está exigiendo hoy que necesitan un gol. Necesitan un gol. ¿Sucederá eso hoy en Alberdi? Muchos vamos a estar despertantes ahí viendo el partido. Nos manda un saludo a Florencia, que también está esperando un gol del Pirata cordobés. Nosotros también desde aquí, desde esta emisora, lo estamos esperando. Y seguramente estaremos hablando con nuestro compañero Miguel Ángel Costas mañana, pero también con Martín Augusto Raffo, un hincha ya público de River Plate. Y estaremos hablando de cómo vive una persona de su pasión este momento que estaba viviendo el club que dirige el presidente Daniel Passarella. Que al final va a estar JJ López como técnico, no se modifica esto. Alberdi temblará en el día de hoy y el domingo en el Monumental, en cancha de River, se definirá. River tiene ventaja deportiva, pero bueno, Charlie García nos dice necesita un gol. River también necesita un gol y Verano de Córdoba también. Todos necesitan un gol en un partido. Lo cierto es que hasta este momento el disco Say No More 1996 tenía una buena relación Andrés Calamaro y Charlie García. Pero algo sucedió y fue una mujer. Fue Mónica García, en ese momento era pareja de Andrés Calamaro. Y Andrés Calamaro se enteró que había estado el bigote bicolor por ahí y todo quedó muy mal. Ustedes vincularán que en ese mismo año Charlie García sacaba el disco con Mercedes Sosa, Alta Fidelidad. Que luego la respuesta de Andrés Calamaro, si seguís el lineamiento histórico, fue su disco solista después de Los Rodríguez, llamado Alta Suciedad. de alguna manera una ironía, con mucha mala leche, por cierto, hacia el disco de Charly García. Pero se llevaban bien, y Calamaro hablaba muy bien de García, y hablando en términos futboleros, hablaba del bigote bicolor como el 10 del rock argentino. Andrés, ¿y quién es el Maradona del rock? ¿Existe uno? Por supuesto que es Charly, ¿no? O sea, nadie lo puede dudar. El rock nuestro tiene muchas figuras que ya saben muy bien cuáles son, pero el que tiene las características del 10 es el Flaco. ¿Y vos? Seguro. Yo soy un actor secundario en este Apocalipsis Now. Y la verdad es que estoy encantado, tuve mucha suerte, ¿no? De llegar hasta un secundario, ¿no? Con el tiempo, tal vez puedo ser un Keitel, ¿no? De rock nacional. No lo sé, son boludez, pero yo no me puedo comparar, ¿no? Yo toco el piano con las manos, pero como si lo tocara con los pies, ¿no? Y no, Charly está a mucha distancia mía, como músico yo no lo puedo alcanzar. Ni casi nadie que yo conozca. Yo no quise lastimarte, solamente te dije que no. Y sí, solamente le dijo que no. Ya nos estamos retirando. Qué distintas son las declaraciones. Nadie resiste un archivo, menos Andrés Calamaro. Ahora, ultra oficialista. Lejos quedó aquel video de Carnaval de Brasil, donde estaba junto a Jorge Lanata, junto a Vicentico. Su último videoclip fue junto a Aníbal Fernández, marcando una posición. Y luego las declaraciones irrepetibles de Andrés Calamaro respecto a Mariano Ferreira, donde muestra que se deformó todo y ya no hay excusas. Nos estamos yendo en el equipo periodístico en el día de hoy. Estuvo nuestro compañero Rubén Bustamante haciendo la cobertura desde la sede de ATE y luego se trasladó al Consejo Escolar, donde esta movilización que se realizó. También Cintia Medina, Cecilia Rodríguez hoy aquí en el aire haciendo el trabajo periodístico, pero también en la operación técnica, Miguel Ángel Costas, Juan Ledesma estuvo también hoy presente, Lucía Sánchez, quien les habla, Fernando Choa. Hicimos el programa del día de hoy, mañana será otro día, quédate ahí para escuchar la repetición de Recorte Informativo, a puro recorte en el día de hoy, es así, ¿o no, Rodríguez? A puro recorte hoy, Recorte Informativo, vaya la redundancia de la palabra. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar y te dejo con una joyita. Ayer te había dejado con un demo de Fito Páez, Donde Duermen los Dragones. Hoy te dejo con un tema que originalmente salió en uno de los primeros discos de Andrés Calamaro con la presencia de Charly García y Luis Alberto Spinetta. En este demo se escucha a Andrés Calamaro y muy por detrás a Charly García, un tema denominado Vila Raya, versión demo 1985. Así sonaban en las noches nocturnas de Buenos Aires Charly García y Andrés Calamaro, y de esta manera nosotros nos vemos mañana en esta radio recuperada. Y la raya, di que va a haber jaleo. No te vayas, es que vos tenés fuego. Prende el leño verdadero.